Y en este aumento posible que puede llegar a ocurrir, que se hablaba también de que se puede llegar a 150 pesos, ¿puede ser? No, ese es el producto final. Bien. De la cadena. Para que vos tengas una idea, hoy por hoy, todas las cadenas, ¿no? Yo tengo nuestra cooperativa y las cooperativas que integran el consorcio, que son ahí 6 marcas, 7 marcas, el precio salida de molino que está rondando hoy en toda la cadena es entre 50 y 60 pesos más impuestos. Uh-huh. Ese es el valor. De ahí la cadena la que te agrega los valores que claro. te sube. Ahí es cierto, con esto, con los aumentos que hubo, hay un fuerte aumento en el flete. El flete es lo que más incide hoy por hoy. Es elevado el costo. Ramón, y este posible aumento de los que ya han habido, como vos describías, ¿cómo los ha ido impactando a ustedes también en cuanto a los trabajadores y trabajadoras que componen estas cooperativas? Mira, en la cadena nuestra hay que separar lo que es trabajador rural, que tienen su comisión, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es la CAR-9, la Comisión Agraria Regional 9, que integra Misiones y Corrientes, que fijan el precio para el corte. O sea, el tarefero, que nosotros le llamamos tarefero, que es el que hace la cosecha, uh-huh. tiene un precio fijado por ley. Es una normativa que siempre viene luego de la fijación de precio del ININ. Y eso es una de las cosas que se quería corregir. Porque el productor recibe un precio, pero ya le viene con un aumento de la tarifa. En la familia hay muchos de los pequeños productores que ellos cosechan y ese producto queda, esa plata queda en el bolsillo del productor, pero es un sacrificio de todos los días. Y en cuanto a números, quizás, digo, en el caso de algunas cooperativas, en según los sectores, ¿no? En el sector textil, con estas situaciones críticas que se vienen viviendo, algunas han tenido que dejar estos trabajos. En el caso de ustedes, ¿han podido mantener los puestos laborales? Sí, vos sabés que el ayer mate este año, el 2018, fue récord de exportación en yerba mate. Uh-huh. Venía con un promedio de 30 millones anuales y llegó casi a los 43 moneditas de millones de exportación, que es un ingreso bastante por un mes de exportación. Y también hubo récord de consumo interno de mercado. O sea, el producto yerba mate se sigue consumiendo dentro del país y se exportó bastante. O sea, viste que hay economías que fueran afectadas. Bueno, la yerba mate, gracias a Dios, no sintió tanto ese claro. efecto. Claro, ¿no? Y también toda la cuestión cultural que hay respecto, ¿no?, a la yerba mate. Sí. Eso. Hoy por hoy, el instituto y varios sectores están aplicando nuevas normas, que son las normas IRAN, que están aplicando normas IRAN para buenas prácticas. Ya se aplicó en secadero y molino y hoy empezaron a hacer proyectos en algunos productores para manejo de buenas prácticas. Es cierto, el producto, nosotros estamos trabajando con un producto que es alimenticio. Tenemos que entregar al mercado un producto en óptimas condiciones para su consumo. Por eso se aplicaron algunas resoluciones como control de palo, control por color, colorometría. O sea, dentro de eso se está aplicando y se está trabajando. En muchas veces lo que no se ve de afuera es que el valor total de la cadena no llega al productor, sino quedan pocas manos. Es por esto, porque hay 4 o 5 empresas que son las que manejan casi el 70-80% de la producción. Y bueno, esa es una de las cosas. Pero gracias a Dios, dentro del espacio de las 4 o 5 tenemos cooperativas que están... por ejemplo, la de Liebe, la cooperativa Liebe, que es la marca comercial Esplayadito, perdóname que lo diga, uh-huh. pero es una cooperativa que a su vez compra a cooperativas. Claro. O sea, da beneficio a varias cooperativas, a la provincia, tanto en Misiones como, bueno, Corrientes no es tanto, no tiene tantas cooperativas, pero a Misiones hay muchas cooperativas que trabajan con la firma. Y eso ayuda al sector. Es crítico, no te voy a negar, es crítico, pero se trabaja, se puede todavía. Bien, ¿no? Y sobre todo en esto de encontrarse, de juntarse, de seguir apostando, ¿no?, a la economía desde esta visión, ¿no? Exactamente, gracias a Dios el espacio cooperativo brinda esa posibilidad de trabajar en conjunto, de tener objetivos comunes en lo social, en lo práctico, y gracias a Dios se está pudiendo, todavía se está manteniendo. Bueno, Ramón, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Dale, gracias para vos también. Dale. Gracias y gracias a tu público. Chao. Chao, hasta pronto. Lo escuchábamos a Ramón Rodríguez, secretario del consorcio Esperanza Yerbatera, en Posadas, en Misiones, en la provincia de Misiones, contándonos sobre todo lo que acontece en la realidad cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras cooperativas de la yerba mate.